querernos tanto, por eso vamos a separarnos. Sincero y profundo, solo voy a querer a mi esposa, un amor sincero y profundo.